sinceramente, es difícil. Sinceramente es difícil decir cosas cuando uno tiene tanta alegría encima, decirlas así con seriedad. Cuando la alegría pasa cualquier cálculo y cuando nos juntamos muy de vez en cuando, fuera de Salta, muy rara vez, como esta, la única vez que nos juntamos los 8, los 9 con Aldo Sarabia, nos juntamos en el abrazo del canto. Y queremos cantarle así como un homenaje al cariño de ustedes que nos ayudan a llevar los años, sin pensar en otros 25, pero sí en algunos más. Acordar con a través del ñato de que nos vamos a acordar de una samba.